retrocedió el zorrillo y el zorrillo lo atropelló. Fuerte. ¿Esos son los carabineros de la nación? No estaban haciendo nada los cabros, incluso ese cabro estaba parado solo y avanzó el zorrillo a propósito y lo atropelló. Es un abuso de poder tremendo. Me tenían sangre en el ojo porque dirigía los cantos nomás. ¿Hizo algún tipo de provocación? ¿Hizo nada, algo? Nada, estaba tranquilo. La gente se estaba acercando cuando salió el zorrillo, digamos. El zorrillo se nos acercó, nosotros estábamos aquí protestando pacíficamente, el zorrillo viene, avanza y atropella al compañero. Lo hizo a propósito, solo porque el compañero estaba cantando más fuerte y porque el compañero estaba cantando con nosotros aquí en la calle, de manera pacífica. Tú has visto, aquí no hay ningún incidente, nada de eso. Llegó el guanaco a provocarnos, llegaron las fuerzas especiales a provocarnos, llegó el zorrillo que se lo tira encima al compañero. Eso es represión. Aquí estaban esperando para hacer esto. Aquí estaban las fuerzas especiales ahí cubriendo la calle y estaban esperando para que nosotros llegáramos acá. ¿Y en qué termina? ¿En que atropellan a un compañero? ¿Gratuitamente?